las mujeres que nos dejaron solitos. A ver cómo se le dice. Para vos, que sé que querés olvidar ese ingrato. Manca Ricardo Jesús, alias. Ya soporté tu ingratitud, estilo de tu crueldad. Y me aguanté, porque yo respeté tu sentimiento. ¿Cómo dice? Pero por favor, respétame también. Antes si tienes ganas. Amor, te felicito, está muy bien. Mas por favor, fíjate ante quién vas presumiendo. Ay, mira, no me queda ver vengando mi dolor. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Déjame si quieres. Siempre te perdí, amor. No ve que aún mi corazón sigue prendido de la llama que conmigo te dejo. Como dice, solo dame un tiempo. Y yo no creo que dures mucho en lo que siento. Si de todo lo que pudo lastimarme, pero ahora vas a odiarme si antes. Para amigo Manguera, qué bien que baila. Para vos, gordo, aguante. Esto es el remoto vivo. Seguimos. Raquel y Beso Amor. Qué inmenso amor. Para la chica de Solari, están por allá. Aguante, aguante Solari Corrientes. El dúo que le canta el amor, alias aquel inmenso amor, aquellas caricias que habrán olvidado por tu separación y tu hipocresía cuando lo has echado. Aquel inmenso amor, aquellas caricias no las olvido por tu separación y tu hipocresía, el fango lo has echado. Bien fuerte dice así. Dime qué te hice yo. Ay, ay, ay. Para la reina. ¿Cómo dice? chicharrita que tiene Guatará. Se fue, se fue. Ponte el aplauso para esos bailarines. Espectacular. Así estuvimos complaciéndole. No te metes a los charros porque cambiaste mi vida.